Nosotros estamos abocados últimamente al tema de justamente de las graves condiciones de detención por las que pasan todos los detenidos en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, por la acordada que tenemos, el Colegio de Abogados de Morón recibe los oficios por los cuales nosotros podemos asistir a las visitas de las cárceles y de los penales de la zona. Pero bueno, como soy la directora de la comisión, en ese carácter también soy delegada de la Federación de Abogados de la Comisión de Política Criminal. Entonces recorro también las cárceles del país. Claro. Es tremendo lo que está ocurriendo, no es visibilizado. Nosotros estamos con el tema de discapacidades en cárceles y de los niños encarcelados. Los niños encarcelados, privados de libertad, las condiciones en las cuales viven. Hace poco hicimos una jornada e invitamos a las mamás que vivieron con sus niños dentro de la cárcel y los padecimientos que ellas sufrieron por parte del servicio penitenciario de la provincia. Y también desde el... No podemos obviar que también hay un no cumplimiento, creo yo, esto es personal, es un pensamiento personal, un no cumplimiento de lo que se encuentra en legislado tanto en los convenios internacionales, Constitución Nacional, Ley de Ejecución Penal de la provincia, la 12.256. Porque cuando hablas de los niños detenidos, Ana María, está haciendo mención a los niños que nacen con sus madres privadas de la libertad y quedan ahí viviendo con ella determinada cantidad de tiempo. Hasta los 4 años. A pesar de que hay una ley que dice que pueden tener las madres arresto domiciliario, generalmente, en la mayoría de los casos, no se cumplen. Los niños viven con su mamá o son separados de su mamá si tienen familiares, pero si no tienen familiares, viven encerrados con sus mamás en las cárceles. Los niños, cuando llegan a los 3 años, van al jardín de infantes, lo va a buscar un microescolar, lo lleva, las madres nunca pueden asistir a ver ni siquiera dónde van a sus hijos. En el tema de las enfermedades recurrentes, por ahí están de noche, todas tienen que estar golpeando rejas porque no reclaman atención médica y no las escuchan. Los chiquitos adquieren el lenguaje tumbero, les cuesta reinsertarse en la sociedad, luego son discriminados en el mundo libre, digamos. Claro, ¿no? Por eso te iba a consultar, porque digo, uno en los primeros años de su vida es ese primer mundo que conoce, ¿no? En base a donde vive, cree que la realidad existente de todo el mundo que lo rodea. Imagino el clima adentro de una cárcel, cómo es la crianza en esta primera infancia, con la violencia que sabemos que hay ahí adentro, cómo se manejan las fuerzas policiales para con los quienes están ahí detenidos. Entiendo que es una situación muy, pero muy compleja. Muy compleja, porque no solamente es difícil la convivencia con el penitenciario en sí, sino también entre las mismas detenidas, por las cuestiones que todos sabemos. No hay violencia desde todo punto de vista, desde lo institucional, desde lo interior, por lo que vengo viendo desde el año 2004 que estamos en la comisión y desde hace mucho tiempo que ejerce el derecho penal, todo lo que está plasmado en la ley, que está plasmado, no se cumple. Claro. No se cumple. Y entonces nos encontramos con condiciones degradantes de detención, degradantes. Incluso las mamás cuando salen les cuesta mucho insertarse, les cuesta mucho la inclusión social, les cuesta mucho conseguir trabajo, ubicar a sus niños, relacionarse, revincularse con los niños que tuvieron afuera, porque muchas mamás están embarazadas adentro, tienen sus bebés, permanecen con ellos y pero también tienen afuera hijos. Entonces, cuando salen en libertad, esos hijos les recriminan a las mamás la diferencia existente entre el bebé que tuvo con ella, a ellos que los dejaron solos. Es muy complejo, claro. Todo es muy complejo. Ana María Evelina te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. No, te quería preguntar puntualmente respecto a las condiciones de infraestructura, que es, bueno, un poco lo venís diciendo, pero que también tiene estrecha relación con lo que venís narrando, respecto a las condiciones más, justamente, de infraestructura donde se crían estos nenes, donde están estas mujeres. Bueno, mira, en el sistema federal es distinto. Tienen pabellones para mamás con chiquitos, para las mamás con hijos, ¿sí? Pero en la provincia puede haber pabellones que no hay lugar para tener a una mamá y ponerle que 5 personas duermen en una habitación y una mamá tiene que dormir en la misma cama con su criatura. Realmente son graves las condiciones de detención, son gravísimas, le falta la infraestructura, no tiene, hay habitaciones que no tienen vidrio, hay falta de higiene, no tienen insumos para los niños, no tienen una buena comida. Yo he charlado con gente que le dan 100 gramos de carne por día para el niño. Sí, no, es decir, es infrahumano, es casi. Es infrahumano. Más allá de que yo siempre sostengo que si bien tienen que cumplir la pena, no tienen que estar detenidos en condiciones degradantes, infrahumanas, golpeados, que lo llevan a un mundo de resentimiento del cual es muy difícil volver. Y si después salen y se encuentran con que no pueden ser incluidos, con que nadie los preparó socialmente, no los esperan en el mundo libre para enfrentarse a una realidad distinta a la realidad tumbera de 4 o 5 años. Hay mamás que están 4 o 5 años detenidas y cuando salen tienen que enfrentarse en una familia en donde ella cumple el rol de madre y padre, y sin trabajo, y la familia que por ahí... Estamos hablando de un... generalmente todas las mamás detenidas vienen de los sectores más vulnerables. Claro. Entonces, hay una cuestión de clase también, evidentemente, que se repercute adentro del sistema penitenciario. Y seguro, seguro. Eso es... yo creo que el 90%, 95% de las mujeres y te diría más, de todas las personas que están detenidas, en un 80% estamos hablando de sectores muy humildes de la población. Lo importante es visibilizar todo este tema, que realmente no se le da la importancia que se merece, y estamos hablando de todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires.